Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles como siempre para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre el acontecimiento de interés para todas y todos. Hoy tenemos, déjame hacer un repaso aquí rapidito de la efeméride antes de que se nos vaya después a poner muy corto el tiempo. Ustedes saben que nosotros compartimos con ustedes siempre ese trabajo extraordinario que ha montado desde hace ya varios años la gente de Encontrarte, que es su sección efeméride, bien actualizada y muy bien comentada. Bueno, es de ahí de donde nosotros siempre les sacamos algunas notas. Hoy, por ejemplo, nos dice que en 1795 se conmemora el bautizo de Antonio José de Sucre. Se lleva a cabo, pues, el bautizo de Antonio José de Sucre. En 1813, Argentina tiene la batalla de Salta. En 1821, en Colombia, el gobierno de la Gran Colombia se muda a Cúcuta. En Chile hay el terremoto en la zona de Concepción en 1835. Muere en Venezuela en 1848 Francisco de Paula Alcántara. Estalla en Venezuela la Guerra Federal en 1859. En Venezuela, José Ruperto Monagas es presidente de la República en 1869. En 1917 nace Juan Vicente Torrealba, el maestro, cultor y promotor de ese instrumento fundamental de la música criolla, el arpa. En 1925 en Estados Unidos nace Robert Altman. En 1938 en Venezuela se inaugura el Museo de Bellas Artes. En 1962 el astronauta John Glenn da varias vueltas alrededor de la Tierra. Y entonces nos detenemos en la efeméride que consideramos la más importante, que es el estallido de la Guerra Federal, tal día como hoy, en 1859 en nuestro país. El comandante Tirso Salaverría lanza el grito de la Federación, lo que es considerado el inicio de la Guerra Federal. También conocida como Guerra Larga o Guerra de los Cinco Años, fue el enfrentamiento militar entre tendencias conservadoras y liberales en la Venezuela del siglo XIX. Está considerado el enfrentamiento bélico más costoso para Venezuela tras su independencia. La conservadora oligarquía surgida de la guerra independentista se oponía a modificar el orden social establecido desde la colonia luego de la guerra de independencia en Venezuela, incluyendo entre otras cosas el sistema electoral. Fíjense cómo repite la historia por oleadas gigantescas a través del tiempo los planteamientos que en la sociedad van signando sus cambios, sus procesos. Ese fenómeno de la negación al cambio, a la evolución del país hacia la redención de los desposeídos, las conquistas sociales, el logro de las conquistas sociales, está desde los orígenes de la República, planteado en los mismos términos en que se está planteando hoy. Desde sus inicios, la Guerra Federal tuvo un marcado carácter de guerra de guerrillas en todo el territorio nacional. Predominaban las incursiones militares desordenadas, a tal punto que en cinco años de enfrentamientos solamente se disputaron en dos ocasiones verdaderas batallas, la de Santa Inés, el 10 de diciembre de 1859, y la de Coplé, ocurrida el 17 de febrero de 1860. La de Santa Inés la conocen todas y todos los venezolanos, fundamentalmente porque en el mismo sentido que estamos comentando hoy, fue planteado por el comandante Chávez a la hora de responder al reto que le planteó esa misma oligarquía ancestral en el 2004 con el planteamiento de referéndum que querían que fuera revocatorio y que no fue tal, gracias a Dios y a la historia de nuestro país. El comandante en esa oportunidad hizo una exposición in extenso sobre lo que fue la estrategia de la batalla de Santa Inés y cómo él la asumía también como una estrategia para enfrentarse a la oposición venezolana en ese reto. Por eso es que las venezolanas y venezolanos recuerdan eso. Por su duración, por lo profundo de sus efectos y por la devastadora naturaleza de la lucha, la guerra federal ha sido definida por importantes historiadores como el más amplio y profundo movimiento social armado ocurrido en Venezuela a lo largo de su historia republicana. Bueno, vean ahí pues la recurrencia del mismo esquema de búsqueda de dominación por parte de un sector hegemónico, los sectores dominantes del gran poder del capital, los oligarcas, los terratenientes de siempre, frente a un pueblo que lucha por la conquista de su redención, como decimos. Y eso nos lleva a tocar un tema que en este momento, por supuesto, es el tema central en la preocupación de todas y todos los venezolanos, que es la búsqueda de una clarificación de qué es lo que nos está pasando, por qué se produce esta situación de brote de violencia en el país, en la forma en que se está expresando, y en lo cual hemos ya dicho algunas cosas que consideramos nosotros en lo personal y que en el conjunto de la reflexión que ha planteado la Revolución Bolivariana desde su gobierno, desde sus voceros, desde los cuadros militantes, desde la forma de organización y desde los voceros a través de los medios en los que estamos incluidos, para ayudar a comprender el fenómeno político por el cual estamos transitando, el momento histórico en el que estamos nosotros transitando en este momento. Y en ese sentido, hoy queremos tocar un aspecto que consideramos muy importante. Anoche introducíamos en nuestro espacio Sin Tapujos, pero en Venezolana de Televisión, en la emisión que correspondía al día lunes, pero que en virtud de los acontecimientos no había podido salir sino hasta anoche. Y ello también determinado, por cierto, me permito hacer un alto aquí, por la tragedia que ha acaecido en la familia de los camaradas de Zurda Conducta, la señora madre de Jean Francis, que es, como ustedes saben, conocida como la Negra en Zurda Conducta, falleció producto de la irracionalidad y de la violencia desatada por estos grupos fascistas que están tratando de acorralar a nuestro país y de destruir nuestra democracia para imponer lo que ellos consideran debe ser la forma de gobierno neoliberal que debe privar en nuestro país. Y en virtud de ello, no salió anoche al aire Zurda Conducta y nuestro programa, que había quedado pendiente, entonces fue puesto en programación. Desde acá, entonces, nuestro pesar, nuestra solidaridad y nuestro compromiso con todos los camaradas de Zurda Conducta, en primer lugar, y luego, por supuesto, la denuncia del hecho como un signo más revelador de esa irracionalidad que está atrapando a sectores del antichavismo en el país para llevarlos a esa expresión tan salvaje, tan brutal, y tan delincuencial del asalto a la democracia por vía de la violencia. Pero digo que me permitió anoche el espacio para iniciar una reflexión buscando la génesis de todo este fenómeno de odio profundo que hay desatado en estos sectores, ya de manera irracional, ya no en términos de falta de algún tipo de satisfacción en la realización a la que aspiran desde el punto de vista político, sino en términos de un odio salvaje, completamente salvaje, como lo están expresando a través de distintos medios los militantes de a pie, más allá de la propia dirigencia de la oposición, como lo estamos viendo en todas partes. Eso es lo más preocupante de lo que está sucediendo, porque unos potes de basura quemados, unos vidrios que revienten o no, por supuesto que son un daño profundo a la sociedad, porque son un atentado a la paz, a la tranquilidad, a la democracia, en definitiva, al acuerdo social de nuestro pueblo. Pero es mucho más grave, insisto, cuando eso se traduce en un sentimiento enraizado que ha destruido la estabilidad psicológica del ser humano para convertirlo en un animal que lo que desea es muerte, muerte y muerte a como dé lugar, que es lo que estamos viendo en las expresiones, en los Twitter que de algunos sectores de la oposición nos envían, lo que vemos las expresiones de la gente cuando se refieren al presidente desde esos sectores, etcétera, o a las autoridades de la revolución en general. Y yo quiero hoy entonces hacer un planteamiento en ese sentido, y es la revisión de qué es lo que significa en la sociedad moderna el concepto de poder político. Poder político se conoció a las primeras formas que se dieron en la sociedad desde que empezó a organizarse como tal, como Estado, de control de todas las actividades para ponerlas en función de la población de manera armónica. A eso se le conoció como poder político. Desde antes incluso del Estado como está concebido hoy en día, porque el poder político deviene, el actual concepto de poder político en la democracia contemporánea, deviene del poder que había desde antes de organizarse la sociedad en estas formas como la conocemos hoy en día, y que terminaron evolucionando a monarquías, que en definitiva fue una forma de institucionalizar lo que ya se había dado de preeminencia de algún sector o de alguna individualidad o de algún grupo, alguna familia, sobre el resto de la sociedad, en función de las fortalezas que tuviesen, ya fuese en términos de respaldo armado, de ejércitos, de grupos de control, de presión sobre el resto de la sociedad, o desde el punto de vista del control de la capacidad del capital o del dominio que tuviese sobre territorio de alguna u otra forma. El poder político entonces es, en definitiva, a través de la historia, la forma de mantenerse en el poder el sector dominante. Y es entonces ahí donde va avanzando las fórmulas de construcción de cómo ir haciendo vigente o perdurable en el tiempo ese poder. De ahí entonces surgen las formas de ejercicio de la democracia, de desempeño de la democracia, a través, por ejemplo, del voto. Y es de ahí de donde entonces termina generando la idea de la alternabilidad en el poder, que deriva de esa concepción según la cual la sociedad siempre va acumulando tensiones de aquellos sectores que quieren también estar en el poder, pero no lo logran en un momento determinado y tienen que esperar algún tiempo hasta que les toque, con lo cual el poder se convierte como una suerte de premio a la pujanza, al esfuerzo a través del tiempo de algún sector convertido en político en la sociedad. Por eso la alternabilidad es tan importante desde la óptica del modelo burgués de sociedad, porque en la alternabilidad se drena esa presión acumulada, esa tensión acumulada de quienes quieren alcanzar el poder político, pero no lo logran sino hasta que son electos por la mayoría del voto popular. Y es ahí donde se va acentuando a través del tiempo precisamente la perdurabilidad de ese modelo dominante, hegemónico, porque en la alternabilidad no hay posibilidad de transformar la sociedad, porque no es posible transformar la sociedad en 5 o 6 años, que es lo que en términos generales, en términos promedio, contempla ese modelo de democracia alternativa, que cambian los gobiernos, cambian los funcionarios que llevan adelante la gestión pública a través de las elecciones, pero al no cambiar el modelo de sociedad, entonces se va perpetuando el sector hegemónico que haya impuesto ese modelo de democracia en la sociedad. Es entonces así como se empieza a entender que la presión que hay en este momento por parte de un sector minoritario tiene una lógica. Tiene una lógica que es la aspiración de alcanzar el poder no realizada termina convirtiéndose en un estallido iracundo, irracional, que desecha incluso su apego o su respeto a la institucionalidad democrática, porque ya no le sirve, porque no le ha respondido esa democracia en términos de el premio al que aspira un sector en un momento determinado bajo esa concepción de alternabilidad, pero para que nada cambie, bajo la máxima gatopardiana aquella que Lampedusa planteaba en la novela El Gato Pardo, de buscar cambios para que todo siga igual. Bajo esa lógica, se entiende que haya en Venezuela, después de 15 años de revolución, que ha ido rescatando los derechos del pueblo para reivindicarlos, para redimir a esos sectores a través de un proceso de inclusión progresivo que se ha ido dando en la medida que se ha ido construyendo con mucho esfuerzo, esa transición del poder que ya no está determinado por los sectores hegemónicos que se van perpetuando en la medida en que se consolidan con la alternabilidad, sino que se traslada al pueblo en la medida en que va refrendando con el voto el mismo pueblo la construcción de ese modelo de participación y protagonismo que asegura su redención. Entonces hay una diferencia sustancial que explica por qué la revolución requiere permanecer en el tiempo, que es la necesidad de producir los cambios profundos que aseguren el bienestar para toda la población y no para una sola élite hegemónica burguesa, y por qué entonces se da una rabia tan irracional por parte de un sector que no gana elecciones y que llega en un momento determinado y decide que no le interesa ya entonces un modelo que no responde a su necesidad. Entonces hay ahí un cúmulo de frustración que está determinado por esa idea escueta que rige hoy el pensamiento de ese sector ultraderechista, contrarrevolucionario en el país, que está generando violencia, incendiando como fórmula de realización. que es tratando de erigir una nueva democracia a partir del absurdo de un derecho que se supone que existe a que yo puedo incendiar, es mi derecho incendiar y no se me debe reprimir por ello porque soy parte de una sociedad que está expresándose. Entonces, es un absurdo planteado en términos tan irracionales que termina por atentar contra la misma propuesta que está persiguiendo, como lo decíamos el día de ayer. Es decir, ¿cómo se resuelve el asunto de que es un derecho que no puede ser en modo alguno reprimido por el Estado, el de que se debe permitir derrocar a un gobierno no por elecciones, sino por incendiar las calles, si después, cuando esa cultura se desarrolle en la sociedad, cuando llegase a darse el eventual escenario de alcanzar el poder por esa vía, entonces tenga que salir a negarse, a reprimir a los sectores que después no compartan el nuevo modelo que se instaure? Esa es la verdadera explicación de por qué hay que luchar contra esta forma de expresión irracional y violenta. No es ningún en modo alguno, ninguna expresión de democracia, no es ningún derecho en lo absoluto que pueda ser reivindicado el de incendiar las ciudades, ni es un derecho exigir que no se reprima esos focos incendiarios. Eso es completamente falso, eso no tiene nada que ver con democracia. En modo alguno. El hecho de que tú desees en un momento determinado que cambie el gobierno, y el gobierno no cambia por los mecanismos que están institucionalizados en la democracia para que se produzcan los cambios, si ese gobierno no cambió, sino que fue refrendado reiteradamente por la mayoría, entonces el problema no es del gobierno, el problema es tuyo, que no se te realizó a ti tu aspiración. Es decir, tú tienes que superar tu carácter de derrotado, no derrotando a la sociedad, sino tratando de superar la limitante que tienes en el escenario democrático, que es la falta de respaldo popular. Pero no puedes acusar en modo alguno a quienes triunfan de tu fracaso. No puedes acusarlo. Ni puedes asumir que estás en derecho alguno a incendiar el país si tú no triunfas en elecciones. El hecho de que tengas una aspiración no convierte en dictadura a quien está en el gobierno democráticamente electo. No puede ser asumido que porque estás incendiando y el gobierno no se va, entonces hay una tiranía en tu país. Eso es completamente falso. Esa es una distorsión gravísima, porque está atentando contra el activo más importante desde el punto de vista político de una sociedad, que es su democracia, que es el proceso en el cual está de acuerdo la humanidad entera, que es la fórmula hasta ahora conocida que asegura la convivencia armónica en sociedad para todos los pueblos. Entonces, el hecho de que tú no sientas realizada tu aspiración no convierte en dictadura ni en asesinos a los gobernantes o a los jefes de ese gobierno, como lo están planteando cada vez de manera más persistente, como lo vemos en todas esas cuentas opositoras, en Twitter, en Facebook, etcétera, y en esa misma actitud de la calle en este momento. No puede ser que así vayan a tratar de resolver un planteamiento vendido como un derecho para ningún sector de la sociedad, ni como una forma democrática alguna. Ese solo hecho, esa sola constatabilidad de que es una distorsión, serviría ya para deponer esas actitudes, deponer, entrar en conciencia respecto de esto que estamos tratando de exponer, para que haya muchísimo más de elementos de juicio para que definitivamente se deponga esa actitud que le hace daño a todo el país, no es a un sector. No es calificando de asesino al presidente, ni deseando su muerte, ni invitando a su asesinato, como va a resolverse una frustración que tengas por no haber ganado una elección. Eso es un acto de cobardía, es un acto de violencia contra la sociedad y es un acto que atenta contra la vida misma de nuestro pueblo. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde esta hora y enseguida regresamos para seguir profundizando en esta y otras reflexiones referidas a este tema que nos interesa tanto a todas y a todos. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes. Como siempre a esta hora les saludamos a través del Twitter también. Lamentablemente se está convirtiendo en una cosa distinta a lo que debió haber sido siempre esa herramienta maravillosa del avance del conocimiento y de la tecnología, que es el del intercambio enriquecedor, ¿no? Esto es como el radiobemba desestabilizador que ha usado la oposición, y entonces se pasa unos mensajes como partes de guerra. Ya el asesino no sé qué cosa, ya no sé qué, mira, por aquí vimos y tal, tal. Pero bueno, igual los saludamos a través de nuestra cuenta, @soyaranguibel. Agradecemos muchísimo todos los comentarios que nos hacen, felicitándonos por nuestro programa de anoche en Venezolana de Televisión. Ese programa va a estar dentro de un rato por ahí, se está cocinando para ser colgado en nuestro portal soyaranguibel.com. Como siempre les hemos dicho, ustedes saben, les recordamos, Aranguibel se escribe A de Argentina, R de Roma, A de Argentina de nuevo, N de Nicaragua, G de Gato, U de Uruguay, I de Italia, B de Bolívar, E de Ecuador y L de Lara, Aranguibel. Está montándose ahorita en el portal, va a estar dentro de algún rato, por ahí dentro de una hora o dos horas. Hemos estado nosotros muy dolidos, como toda Venezuela, con la pérdida física del queridísimo tío Simón Díaz, cultor de nuestros valores venezolanistas, como pocos a través de la historia ha habido en nuestra tierra. De verdad que es una pérdida muy, muy, muy dolorosa, pero sabemos, y eso nos alienta en relación a Simón, a quien tuvimos la oportunidad de conocer y de compartir en muchas oportunidades con él a través del grupo de amigos de la música venezolana con la que hemos compartido toda la vida. Pero nos alienta, digo, el saber que va a estar presente siempre con muchísimo cariño en el corazón de todas y de todos los venezolanos, porque definitivamente su música, probablemente su mayor obra, es de la más valiosa que tenemos. El mismo Alí Primera lo decía en su canto, ¿qué sería de la tonada si no existiera Simón? Pero más allá de su música maravillosa, excepcional, que nos hizo reencontrarnos, como han sido otras expresiones como el quinteto contrapunto, aquellas formas maravillosas de las polifonías que hacían a través del quinteto contrapunto, y otras muchísimas que no me corresponde enumerar acá. Simón destacó sobre todo porque representaba en términos también personales la tipología del venezolano del llano de manera cabal, sobre todo por la forma sencilla y su extraordinario y maravilloso sentido del humor. Eso siempre será del más grato recuerdo para todas y todos los venezolanos. Así que nosotros desde acá le enviamos nuestro pésame a toda su familia, a sus hijos, son nuestros amigos también, nuestro sentido de solidaridad y de afecto perdurable. Bueno, y hay también otra nota que quería compartir con ustedes referida a lo que sucede a nivel internacional con la guerra que han desatado los medios privados de todas partes del mundo contra Venezuela. La empresa privada de comunicación tiene en la Revolución Bolivariana un enemigo fundamental, porque la Revolución Bolivariana es un proceso que le abre no solo en Venezuela, sino de aquí hacia el mundo, los ojos a los pueblos en todas partes respecto del rol que ejercen, que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad y cuál es el contenido pernicioso que en términos generales le llevan a la sociedad de hoy en día, impidiendo su desarrollo, impidiendo su enrumbamiento hacia derroteros de bienestar basado en la justicia y la igualdad social. Por eso es que hay tanta guerra desde los medios de comunicación privados contra la Revolución Bolivariana. Porque aquí es donde se está dando ese faro de luz a los pueblos en cuanto al daño que le hacen hoy en día los medios de comunicación a los pueblos a partir de el carácter profundamente antidemocrático que ellos encarnan por el solo hecho de ser un factor determinante que pesa sobre las sociedades sin ser electos por el pueblo. Entonces, sus líneas editoriales obedecen solamente al dueño del medio de comunicación, que ni siquiera periodista es en casi ningún caso en el mundo entero. No existe casi nunca un periodista que sea dueño del medio de comunicación, porque el medio de comunicación es un mecanismo para fortalecer las posibilidades del sector empresarial privado en la búsqueda de acumulación de riqueza. Es un elemento para chantajear a los gobiernos, para ejercer presión sobre la sociedad y sobre todo para alienar a los pueblos en la idea del supuesto confort en el que se viviría en el capitalismo, lo cual es la mayor mentira que se ha difundido a través de la historia del ser humano de manera sistematizada, como lo hacen los medios de comunicación. Esa idea de que el capitalismo es el modelo de la libertad y de donde se vive a plenitud, esa es la mayor mentira difundida de manera sistematizada a través de la historia de la humanidad. Y en ese sentido yo les quería compartir con ustedes, aunque fuera brevemente, pues nos han llamado todos estos días de muchos medios de comunicación, sobre todo latinoamericanos. Nos han llamado de en Argentina, por cierto, ahorita dentro de algunos minutos tenemos una entrevista para la Radio Nacional Argentina, que está pautada para dentro de algunos minutos, y quedaremos en vivo. Pero hemos hablado con varios medios colombianos, hemos hablado también, se nos han solicitado incluso de CNN participación en su programa, etcétera, porque hay mucho interés en lo que está sucediendo en Venezuela desde el punto de vista noticioso, pero hay también el interés de buscar a ver en qué ángulo logran ellos torcer la verdad vendiéndose como objetivo. Y un medio en particular, el diario El Colombiano, presentó ayer un editorial en el que se ataca particularmente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, y ellos entonces tienen una sección que llaman Contraposición, donde colocan, aunque sea muy escueta, muy pequeñita, una respuesta al planteamiento que hagan ellos en el editorial, para tratar de aparentar una suerte de equilibrio editorial. Ellos colocan su editorial y nosotros se nos consultó una visión como respuesta a eso. Les leo, por ejemplo, dos o tres párrafos del editorial. Maduro, el titular es Maduro se inventa una guerra. Oigan bien esto. Dice esta gente del diario El Colombiano allá en esa nación hermana. Dada la creciente presión ciudadana por la situación económica, la inseguridad y la pérdida de libertades democráticas, oígase bien, con la gente en la calle buscando incendiar porque no han ganado elecciones, ellos dicen que hay pérdida de libertades democráticas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acudido al fácil, oígase bien, al fácil expediente de inventarse una supuesta guerra en su contra. De verdad que se puede ser insolente por una parte y luego absurdo. ¿Cómo va a ser fácil inventarse una supuesta guerra? Dicen ellos, el gobierno venezolano ve hoy a la población que ha salido a las calles a manifestar su descontento como un enemigo que lo que busca es su derrocamiento. Y no, y aquí jamás se ha planteado como enemigo esos sectores que han sido entrenados para llevar adelante estas acciones violentas, sino que se ha tratado como gente que ha sido presa de desinformación, de procesos de confusión y de engaño, que es otra cosa distinta a catalogarlo de enemigo. Y no duda en reiterar que existe injerencia extranjera en tal propósito. Dicen más adelante, en una especie, de esquizofrenia del lenguaje, el gobierno le atribuye a la oposición actuaciones que no reconocen sus propios seguidores. Llama fascistas a los opositores cuando las fuerzas oficialistas son las que incurren en una violencia desatada contra las protestas civiles. Óigase bien, siempre es dicho en texto o de palabra, pero no hay ninguna prueba de eso, de que se haya desatado, como lo sabe todo el pueblo venezolano, ninguna represión contra esos manifestantes. La prolongación precisamente de todos estos focos incendiarios se ha dado única y exclusivamente porque no ha sido reprimida por la Fuerza de Seguridad del Estado, como se hace en todos los países del mundo, para lo cual existen esas fuerzas de control del desorden público en las sociedades. Pero en Venezuela han sido más bien las víctimas, los funcionarios policiales, en su gran mayoría, que han aparecido afectadas en estas manifestaciones completamente desproporcionadas que se han dado. Nosotros a todas esas afirmaciones hicimos entonces un comentario que ellos recogen ahí, y dice, ha quedado en evidencia con muchos hechos que se han revelado a la opinión pública en todos estos días que hay un plan perfectamente hilvanado contra el gobierno del presidente Maduro. Pero también desde antes del arribo a la presidencia de Nicolás Maduro, que Venezuela está siendo sometida a ese plan desestabilizador. Eso comenzó con el desconocimiento al proceso democrático, calificando de ilegítimo al presidente Nicolás Maduro, y siguió con la guerra económica desatada desde los sectores privados de la economía nacional en connivencia con medios de comunicación, y que el gobierno bolivariano enfrentó con el mayor coraje, madurez y apego a la Constitución y las leyes. Tiene ahora esta tercera fase, que es tratar de poner a la gente en contra del gobierno con la excusa del malestar que causó esa guerra económica desatada por esos sectores privados de la economía. Ha quedado pues en evidencia ese plan perfectamente hilvanado al que el gobierno ha seguido dando respuesta con la altura, moderación y respeto a los derechos humanos. Se ha buscado crear un malestar en la población, pero el propósito que tenía ese plan no ha encontrado eco, porque el pueblo vio que el enemigo en esta guerra económica es el sector privado. Y eso lo decimos en relación a la cantidad de hechos de acaparamiento que se han ido descubriendo. Ayer mismo, en la tarde, fue presentado un acaparamiento de cemento, una cantidad muy importante de cemento que estaba acaparado en una empresa, tengo entendido que aquí mismo en Caracas. Pero hay también otra nota que quiero compartir con ustedes en cuanto a este tema de la búsqueda necesaria de racionalidad en lo que está sucediendo, que quiero compartir con ustedes, tal como lo hice el día de ayer y anoche en el programa Sin Tapujos de Venezolana de Televisión, colocando la expresión de pensadores de la misma oposición. Si es que ya no hay ninguna posibilidad de que acepten ningún razonamiento de ningún sector del chavismo por parte de estos sectores de la oposición. Bueno, nosotros queremos ponerle la reflexión de sus propios pensadores, de sus propios referentes intelectuales, porque es así como estamos seguros que habrá la posibilidad de despertar por lo menos la inquietud del raciocinio que es tan necesario en una situación que están tratando de convertir en democrática de manera arbitraria, como es la de incendiar para tumbar gobiernos. Eso no es ningún modelo democrático, es completamente falso que sea democrático, como lo decíamos en estos días. Eso de el golpe suave de Jim Char, de las guerras, perdón, de las revoluciones de colores, porque empezando, Estados Unidos tiene perfectamente prohibido y reprime cualquier expresión apenas nazca el primer, la primera llamarada, la primera candelita que aparezca en función de una propuesta de que alguien va a buscar derrocar al gobierno por cualquier razón sin tomar en cuenta la democracia ni las instituciones de la democracia. En Estados Unidos no se acepta en modo alguno que haya la posibilidad de quemar nada en ninguna calle por ninguna razón, porque es a punta de plomo y peinilla que van directo para la cárcel y con penas verdaderamente severas que pueden incluso llegar hasta la condena a muerte si se atienen al rigor extremo de esa ley que ellos llaman la ley patriota, donde todos esos fenómenos son considerados traición a la patria y ese es un delito que contempla la pena de muerte en los Estados Unidos. Es decir, esa que es el referente de democracia más importante para los sectores opositores, tiene en su propio ejemplo la respuesta a los desmanes que aquí se están cometiendo en aras de la libertad y de la democracia a la que esta gente está apelando. Pero yo les quiero entonces colocar solamente este texto en el tapete para la reflexión, que corresponde a una declaración que da en Televen hace pocos días José Virtuoso, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, que no es ningún chavista, ni con muchísimo que usted le quiera poner un progresista, ni siquiera. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso, señaló este martes que las marchas que se han hecho desde el 12 de febrero en el país no son un mecanismo adecuado para pedir la renuncia del presidente Nicolás Maduro. ¿Lo están oyendo? Lo está diciendo el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, probablemente el centro educativo más importante del pensamiento de derecha en nuestro país. Repito lo que dice el rector José Virtuoso, que las marchas que se han hecho desde el día 12 de febrero en el país no son un mecanismo adecuado para pedir la renuncia del presidente Nicolás Maduro. El rector Virtuoso sostuvo que ha aparecido ciertamente una multitud de expresión variada de demanda con el tema de Maduro, vete ya o salgamos de este gobierno. Eso, a mi manera, dice él, no tiene, a mi manera de ver, no tiene foco. No creo que la reivindicación en este momento sea esa, apuntó, y este señor no puede ser en modo alguno sospechoso de estar saltando talanquera alguna. El jesuita prosigue su análisis afirmando: yo creo que un análisis más realista y ponderado de la situación habla de que no es lo que toca pedir en una manifestación. Lo que se debe exigir es un cambio en las condiciones y modo de gobernar en todo caso. Por otra parte, precisó el rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, que la burguesía venezolana debe analizar su esquema político desde otra perspectiva, porque más allá de una consigna o panfleto, eso me parece incorrecto. Óiganlo bien, muchachos, porque nosotros sabemos que ahí están los estudiantes verdaderamente conscientes, preocupados por el bienestar de su país y por el logro de la paz y de la armonía en la sociedad, pero que muchas veces caen presa de estas acciones que están tratando de adelantar sectores que están en una componenda, en una conspiración contra la democracia, porque es difícil percibirlo. Sabemos que se confunden, sobre todo porque el engaño es el instrumento con que acceden a estos jóvenes, estos sectores que definitivamente no quieren sino destruir la democracia en nuestro país, los que están promoviendo la violencia en las calles. Sabemos que ahí caen muchos jóvenes engañados porque ese es el mecanismo que estos sectores utilizan. Ahí no hay discurso político, sino engaño generando odio. Por eso es importante esta reflexión de el padre José Virtuoso, porque, como dice él, más allá de una consigna o panfleto, eso me parece incorrecto. No comparto la idea de que una marcha sea el mecanismo para sacar un presidente de la República. No estamos en Ucrania. El religioso católico insistió que en este momento se debate en la oposición una profunda discusión en torno a dos puntos básicos: un cambio de gobierno o un cambio en el gobierno, que son cosas completamente distintas. Bueno, ahí queda eso como elemento para la reflexión de todas y todos, sobre todo de estos jóvenes que estamos convencidos están siendo presas de un proceso de engaño por parte de sectores muy, muy interesados en generar una situación que no es a la que aspiran esos muchachos, sobre todo los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello. De esta manera me despido entonces hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Trabajemos, trabajemos por Venezuela. Es la manera, como dice el presidente Maduro, de salir adelante a todos los obstáculos que podamos encontrar en el camino. No hay ningún paraíso en la tierra. En todas partes hay que trabajar con entrega, con empeño, para superar las dificultades que siempre va a haber en el camino, pero que a la larga son las que nos hacen sentir satisfechos por el esfuerzo aplicado y por el logro alcanzado. Vayamos a trabajar, superemos esta fatalidad de los grupos fascistas que han brotado producto de la intolerancia de una pequeña élite de sectores oposicionistas. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.